Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Finaliza la escuela que formó a jóvenes en guardianas y guardianes territoriales. Ubicada en la zona norte de la Reserva Nacional Ancenusa y Costa de Río Dulce, alrededor de 30 personas de comunidades campesinas transitaron un camino de formación donde aprendieron sobre conservación de bosques nativos, defensa de la tierra, manejo y control del fuego. En diálogo con Victoria Gauna, referente del movimiento campesino de Córdoba, esto expresaba en el cierre del ciclo. Terminó un proceso de casi 2 años. Pensamos, armamos y llevamos adelante la Escuela Popular de Guardianes y Guardianas Territoriales, que imaginamos como necesaria para la defensa de los territorios campesinos que son parte de la Reserva Ancenusa y junto con compañeros y compañeras de la zona, históricos, promotores jurídicos y territoriales de esa zona, quisimos rescatar la memoria histórica de los ancestros del territorio en la defensa de la tierra y también algunos elementos técnicos, el trabajo de poder pensar y formar a jóvenes para poder realizar los planes de conservación del bosque nativo. Trabajamos con varios módulos sobre fuego. Hoy estamos trabajando ya en los de una forma participativa en los planes de gestión del área de reserva. Una experiencia de intercambio y formación en el cual se sumó la Facultad de Ciencias Sociales, UNC, la Administración de Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios de Sebastián Elcano. Hemos podido incorporarla como parte de un convenio que firmó el Movimiento Campesino de Córdoba con la Administración de Parques Nacionales. Y para la organización fue un logro muy importante la firma de ese convenio. Se han ido realizando algunas acciones conjuntas tendientes a que el accionar de parques nacionales en la reserva sea lo más pensado y participativo con las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Informó para el noticiero de Farco, Melissa Villalba, de Radio Pueblo, de Anfunes, Córdoba.